Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Después de haber celebrado el Día Nacional de la Cultura y haber celebrado también el 10 de agosto, el primer grito de independencia, Quito en realidad es el alfa y la omega de la independencia del Ecuador. Ahora estamos retomando el trabajo, nos acercamos a nuestro cuarto aniversario. Qué gusto haberlos tenido con nosotros y seguir creciendo, gracias a su sintonía, a su preferencia, pero sobre todo a la gracia de Dios. Este programa nació por ti y para ti y esperamos seguir mejorándolo. Escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Si es que quieres compartirnos tus inquietudes, pues qué mejor que hacerlo directamente. Será para nosotros un gusto contar con tu comunicación. Este es Los Colores de la Oscuridad, el espacio del arte, la cultura, la motivación, la sensibilización. Este escenario para decirte que tus sueños son alcanzables. Y justamente para decirnos que los sueños son hermosos y que no tener sueños es una de las peores discapacidades que existen. Tenemos con nosotros en la Vía Láctea a Micael Almeida, un gran amigo, en realidad un compañero también de Los Colores de la Oscuridad. Ha formado parte durante algún tiempo de este programa y nos ha dejado grandes enseñanzas, las cuales yo agradezco porque una de las cosas que me ha permitido crecer en la radio es justamente aportes como los de Micael, que nos ha permitido entender lo que es la comunicación a pesar de no tener una formación académica. Gracias a los compañeros seguimos creciendo. Junto al segmento de la Vía Láctea tenemos también el segmento de los cuentos y allí otro de Leonardo da Vinci, este gran artista, este gran genio que también nos dejó un aporte literario. También tenemos la participación. También tenemos la participación de Marco Antonio Álvarez en el segmento Un Paraíso Llamado Ecuador, con la segunda parte de El Área de Sucumbíos. Por supuesto, la mejor música que está en realidad escogida desde nuestro corazón para tu corazón. Gracias por tu sintonía y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me has dado todo lo que había perdido. Vuelve mi vida, te quiero con el alma. Vuelve vida que me estoy muriendo. Me pierdo en el tiempo, se me hace duro el pensamiento. Si no te tengo, siento que me muero. Tanto lo espero por verte de nuevo. Me pierdo en el tiempo, se me hace duro el pensamiento. Si no te tengo, siento que me muero. Tanto lo espero por verte de nuevo. Porque siento una terrible agonía cada vez que revivo el momento. Y esta angustia ya no la quiero mía. Quiero decirte que hoy me arrepiento. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Y no te tengo, siento que me muero. Tanto lo espero por verte de nuevo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Y no te tengo, siento que me muero. Tanto lo espero por verte de nuevo. Y me pierdo en el tiempo. Regresamos con los colores de la oscuridad. Estamos en pleno periodo de vacaciones. Qué mejor que compartirlo con la familia. Pero como tú ya sabes, ¿dónde hacerlo? Visitando el casco colonial quiteño. De allí, Diego espera por ti. Espera por tu familia para recibirte con los mejores quimbolitos, las humitas, los tamales, el bolón de verde, el chocolate caliente. Pues allí te recibirá Diego. ¿En dónde? En el zaguán del centro, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, una cuadra hacia el sur del templo de San Francisco, o una cuadra hacia el oeste del Arco de la Reina. Allí el famoso también convento del Carmen Alto. El Museo de la Ciudad también espera por ti y Diego también lo hará. Y pasa un grato momento en el zaguán del centro. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Justice, if you're still there, I will have my vision. por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. La Vía Láctea. A través de los colores de la oscuridad se place en tener una estrella. Una estrella de la amistad, una estrella de la colaboración. Y nos referimos a un gran amigo. Él es Micael Almeida, comunicador social, abogado y, como decía, sobre todo un gran amigo. Micael, qué gusto tenerte aquí en los colores de la oscuridad. Hola, ¿cómo estás, Javi? Un gusto para mí poderte acompañar en tu programa, pues, y estoy dispuesto a lo que tú me preguntes. Sí, en realidad, qué gusto habernos encontrado en los tiempos y, sobre todo, porque tú has formado parte de este proceso de los colores de la oscuridad de una u otra manera. Y quiero, de paso, agradecerte porque, en realidad, muchas veces fue tu ayuda la que nos ayudó a sacar adelante los programas. Micael, cuéntanos, ¿qué ha sido para ti formar parte de este programa innovador, en cierta forma? Porque pretendemos mostrar a la gente que todas las personas tenemos discapacidad de una u otra manera, pero también tenemos capacidades que nos permiten salir adelante. ¿Qué ha sido para ti ser parte de los colores? Bueno, antes que nada, agradecer por tus palabras. La verdad que la palabra amistad es un sentimiento muy enorme, es más que una palabra, es un sentimiento muy enorme, pues yo te agradezco por ese gran afecto y cariño que me tienes, es mutuo, ¿no? Es recíproco. Gracias. Con respecto a la colaboración con Los Colores de la Oscuridad, tu programa, pienso que es un programa que es un programa innovador, trata de mostrar una matiz distinta de cómo hacer comunicación, de precisamente cómo una persona con cierto tipo de discapacidad, en este caso visual, puede mirar el mundo de otra forma, con otros colores. Precisamente de ahí nace, creo que, tu nombre de tu programa, ¿no? Colores de la Oscuridad. Así es. Pienso que son programas, o este es un programa en específico que trata de marcar una especie como de ruta, como porque tú sabes que actualmente no hay muchos programas, tanto en la radio pública como en la radio privada, en medios de comunicación públicos y privados en general, que tengan esta temática, ¿no? Que sean programas creados para y por personas que tienen cierto grado de discapacidad o discapacidades. Que valga la redundancia, el hecho de hablar de discapacidad, no estamos hablando de que no son personas que son capaces para hacer muchas cosas. O sea, eso es una equivocación. Pienso que la gente en general piensa que porque una persona quizás no puede caminar o es inválida o no puede mirar, ya se les debe tratar como inválidos, que no pueden hacer cosas, que deberían estar solo encerrados, que deberían estar al cuidado de otras personas, entre comillas, capaces. Y eso creo que es una falsa imagen que se tiene por parte de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, con tu proyecto, este proyecto que de alguna u otra manera, como tú bien dijiste, he tenido la oportunidad de colaborar tomando entrevistas, manejando consola en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, dándote la mano en, qué sé yo, en pequeños detallitos que tú me has pedido en algún momento cuando yo he colaborado en esta radio. Digo colaborado porque últimamente estoy un poquito retirado de la radio, estoy un poco más dedicado a la cuestión del derecho. Pero si así es como marcar una ruta, un sendero acerca de cómo una persona puede contribuir desde la comunicación sin importar qué tipo de discapacidad se pueda tener o se pueda padecer, digamos, entre comillas. Igual valga esa palabra entre comillas, porque estoy hablando y obviamente no quiero que la gente me malinterprete al hablar de este tipo de cuestiones. A veces las palabras pueden ser malinterpretadas, pero quiero que quede totalmente claro que para mí tú, como una persona no vidente, me representas como una especie como de un modelo. Pienso que tú eres un modelo. Yo pienso que tú eres una persona que en algunos momentos en los cuales yo también he tenido dificultades, me ha servido como de fuerza moral, y yo pienso que eso es chévere. Aparte de la comunicación, también el hecho de tener esa fortaleza, de que te brinde un amigo, ¿no? Porque tú eres más que una persona que elabora un proyecto o un programa de radio, eres un amigo, y como amigo realmente yo te tengo mucha admiración, y pues Eso es lo que representa para mí los colores de la oscuridad. Un proyecto que brinda mucha esperanza, un proyecto que brinda mucho, que brinda muchos matices de cuán capaz pueden llegar a ser las personas para poder promover y realizar sus sueños. Gracias por tus palabras, Micael, porque sobre todo eso es lo que pretendemos a través de los colores de la oscuridad, abrazar a los oyentes, a los compañeros, a través del trabajo que estamos haciendo. Mostrarles ese efecto que tenemos. Es un proyecto más que técnico, académico, es un proyecto del corazón. Decirles, bueno, aquí estamos, los sueños son alcanzables, tenemos cosas hermosas delante de nosotros, vamos por ellas. Los colores de la oscuridad, nace su nombre, es porque a pesar de la discapacidad visual que tengo actualmente, Dios me ha permitido hacer artes visuales. Y precisamente quisiera preguntarte, tú fuiste partícipe de uno de los proyectos visuales, la fotografía, ¿y qué fue para ti participar de esa experiencia? Sabes que para mí fue una experiencia verdaderamente increíble porque, a ver, yo en mi vida había imaginado el hecho de que una persona no vidente haga fotografía, o sea, debo ser sincero y franco, de hecho yo te dije, ¿cómo lo piensas hacer? Te pregunté, y tú me dices, no, pues, o sea, con tu ayuda, solo simplemente me guías por dónde debo tomar las fotos. Es más, en un primer momento cuando empezaste a tomar las primeras fotografías, yo como que estaba preocupado de que, o sea, hay un buen enfoque, que esté bien encuadrado y cosas por el estilo. Y bueno, o sea, el resultado fue espectacular. O sea, no imaginé que desde otra perspectiva, solo guiándote por el sonido, porque teníamos, bueno, una modelito que se llama Viviana Íñiguez, que en este, claro que sí, que fue que la que nos ayudó en este proyecto fotográfico. Cuando estábamos en los espacios verdes de la Casa de la Cultura, de la Casa de los Espejos, mirarte cómo disparabas, mirar cómo te guiabas por el sonido, y es otra perspectiva, esa es la verdad, es otra perspectiva, es otra manera de mirar las cosas, es otra, hasta podría decir, y otra cosmovisión, te digo, porque no es lo mismo para una persona que quizás mira los colores a través de sus ojos y otra experiencia muy distinta cuando alguien que es no vidente, imaginar esos colores, imaginar el escenario, imaginar el paisaje, imaginar el ambiente y crear algo que es totalmente distinto a lo que uno podría imaginar. Claro, eso, ese algo distinto no implica de que es algo mal hecho, ¿sí me entiendes? Ese algo distinto implica de que es una manera diferente de percibir y captar ese proyecto que tú tuviste en algún momento con la fotografía. Igual también me llenó de mucha impresión y admiración el hecho que me hayas dicho que pintas también, ¿no? Cuando me mostraste tus bocetos y tus pinturas, también es como, wow, o sea, dije yo, bárbaro, no imaginé que tantas capacidades, o sea, eso te digo, es como una especie de mito, quizás una especie como de, ¿cómo se podría decir? Hay una palabra X para tratar de retratar lo que te estoy tratando de decir, pero es un defecto que todos nosotros, que pensamos que tenemos todos los sentidos intactos, consideramos de que solo nosotros somos capaces de hacer cosas. Y que quizás una persona que tiene discapacidad no podría hacer esto, no podría hacer esto. En el caso de un no vidente, por ejemplo, hacer fotografía o pintar, yo no me habría imaginado, la verdad, no me habría imaginado que tú lo ibas a hacer también. Fue un proyecto muy maravilloso realmente, o sea, mirar esas tomas que tú hiciste, o sea, cuando tú me dijiste, es más, que yo edite las fotos para, las edite, que elija fue la palabra exacta, que yo elija las mejores tomas que tú habías hecho, la verdad que no tuve que eliminar muchas fotos, creo que fueron como unos 60 o 70 disparos con la cámara de fotos y quizás por ahí unas 10 o 8 fotos que por ahí estaban desenfocadas, pero o sea, la mayoría de las imágenes fueron como casi perfectas para mi manera de ver, perfectas con otra perspectiva, con otra mirada, con otra manera de captarlas, de atraparlas, de aprenderlas. Entonces, para mí fue sensacional realmente. Es motivante lo que tú nos dices, Micael, pero eso simplemente recalca que todos y cada uno de nosotros tenemos capacidades, talentos increíbles que están dormidos ahí. No soy una persona extraordinaria. Esto del arte visual sin ver solo muestra la grandeza de Dios, porque Dios nos ha dotado a todos, sin excepción, de esos talentos. Están allí dormidos, así que les motivamos a que los descubran. Y si quieren conocer un poquito más de lo que Micael está hablando, visítenos. ¿Qué les parece entrar al YouTube y visitar el documental Con los Ojos del Espíritu? Podrán ahí entender un poco más de lo que Micael está hablando. Y cuéntanos, Micael, ahora estás un poquito alejado de la comunicación, estás dedicado a las leyes. ¿Te hace falta este mundo mágico de la radio? ¿Sabes? Sí, la palabra es sí. Mira, yo estudié Derecho y cuando acabé de estudiar Derecho yo me decía entre mí a ver qué era lo que exactamente yo deseaba hacer. Luego descubrí que en realidad a mí me encantaba mucho la comunicación, el tema de... A ver, yo tuve un sueño en algún momento de mi vida de querer ser periodista deportivo. Eso era mi idea cuando estudié comunicación. Ahora, cuando empecé a estudiar comunicación en la Universidad Central del Ecuador, en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, para mí sí, claro, está bien. La tengo en mi corazón. Sí, muy bien. Conforme iban pasando los semestres, me di cuenta de que quizás el mundo deportivo era un poco limitado, es decir, un poco no muy amplio para el tipo de cosas que yo quería tratar. Me di cuenta que me encantaba mucho la comunicación política, es decir, me encantaba bastante el tema político. Me encantaba también el tema cultural, el tema súper, es súper emocionante. Además que bueno, todo está pintado, influenciado por la política, es decir, todo es político. Cuando hablamos de un montón de cosas y nos referimos a un montón de temas, de temáticas, nos referimos siempre a política. Pero hay ciertas áreas en donde sí hay bastante como implicación entre diferentes áreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a pesar de que se pretende de que la cultura no sea politizada, lamentablemente sí ha sido politizada en nuestro caso, en nuestro país, en el caso de la Casa de la Cultura como tal, sí es un poco triste ver cómo la cultura ha sido tratada durante mucho tiempo, precisamente por la política o por las iniciativas políticas que cada gobernante ha tenido en su momento, la cultura vista como la última rueda del coche. Entonces, imagínate, tratar de abordar ese tema de la cultura desde lo político me pareció muy interesante. Es decir, conocer cuál es la realidad, por ejemplo, de esta institución. No solo de los burócratas que están o que se los puede ver en los escritorios, en las oficinas, sino mirar a la gente que realmente hace cultura. Mirar, qué sé yo, a Mandrágora con Susana Nicolalde. Mirar a todo lo que hace, por ejemplo, Frente de Danza Independiente con Terry Araujo, mirar lo que hace el Teatro del Triciclo con Wilson Sandoval, que son grupos independientes que no dependen de la Casa de la Cultura económicamente, que están ocupando un espacio dentro de la Casa de la Cultura, pero que no ganan dinero, o que la Casa de la Cultura no les paga a ellos por la labor muy chévere y muy grandiosa que ellos hacen. Y bueno, te podría enumerar otros grupos más, ¿no? También a los grupos que son también dependientes de la Casa de la Cultura, como son, por ejemplo, el Antonio Ordóñez, ¿no? Con su teatro ensayo, que es un teatro ensayo, es un mundo aparte. Yo creo que eso es lo que debería ser la Casa de la Cultura, más cultura y menos burocracia. O sea, lamentablemente es el tema de ahora, ¿no? Pero ¿sabes qué? O sea, sí, yo sí extraño realmente hacer comunicación nuevamente. De hecho, eso está ahí. Entonces, yo creo que en algún momento cojo de nuevo mis cosas y vengo acá a la radio Casa de la Cultura, donde me brindaron un espacio, Pato Álvaro, un espacio para trabajar, para ayudarles, para colaborarles. Y no, eso no está cerrado. O sea, estoy dando una pequeña vacación, pero eso no está cerrado. En este momento, como tú bien has dicho, estoy un poco más dedicado a la cuestión legal, pero la comunicación está ahí. Es algo que a mí, de hecho, te comento que me gusta más que ser abogado. Sí, en verdad que este mundo es mágico y los colores de la oscuridad nunca imaginó que podría estar haciendo radio. Comenzó como un proyecto multiartístico, de escenario, de demostraciones de pintura, talleres, pero nunca pensó hacer radio. Y estamos ahora por cumplir los 4 años. Nuestro cuarto aniversario, el 22 de agosto, comenzamos hace 4 años con esta labor de los colores. Yo quiero agradecerte, Micael, pero quisiera dejar esa puerta abierta por causa del tiempo. No podemos seguir tocando temas tan interesantes que me gustaría que compartas, pero yo quiero agradecerte porque nos muestras también con tu esfuerzo en la abogacía y en la comunicación social que tus sueños están allí y que estás luchando por ellos. Y para culminar, yo quiero pedirte que simplemente les compartas a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, y a los que nos siguen en las redes sociales, que les digas ánimo y que sus sueños también están allí delante y que pueden ir detrás de ellas. Sí, muchas gracias por la invitación, Javi. Y bueno, yo pienso que una persona que no tiene sueños simplemente es una persona amputada espiritualmente. Es la peor discapacidad que uno puede tener, una persona con una discapacidad espiritual. No tener sueños, pienso que es eso. Entonces, yo más bien agradezco que me hayas invitado a esta pequeña entrevista. Te felicito y continúa adelante, son 4 años y van a ser muchos más. Sigue adelante, Javi. Tú eres el pionero, realmente uno de los pioneros en el hecho de tener un programa que sea elaborado por alguien con una diferente perspectiva, con un diferente mirar de las cosas. Y bueno, a la gente que pues te siga acompañando, a la gente que también siga disfrutando de lo que tú les compartes, y créanme que si es que no escuchan a Javi y sus programas, pues se pierden de muchas enseñanzas que la vida les puede dar. Bueno, se pierden del amor que les tenemos, les tenemos aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Micael Almeida, que ha sido parte de Los Colores, una vez más gracias, y de paso, queremos también agradecer y enviar un saludo fraterno enorme y toda la gratitud también para Viviana Íñiguez, que también ha formado parte de Los Colores de una u otra manera. Así que ella es la que anuncia además, es la voz de la presentación de los cuentos de Leonardo da Vinci, para que la puedan ubicar, y también ha formado parte de otras cosas de Los Colores. Un abrazo inmenso para ella, esperemos tenerla nuevamente, y a todos los oyentes de Los Colores, ya saben que los sueños son alcanzables y que la única discapacidad que nos impide alcanzarlos es la de la voluntad. Gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. ilusiones, cuando el dolor, las tristezas eran lejanas, cuando íbamos de la mano y nos amábamos con ganas. Extraño tus besos, esos labios de cereza, vernos a escondidas, hacernos mil promesas, amar tu cuerpo entero, enredarme en tu pelo, sentir que era el único, que más da no ser el primero, desvestirte con dulzura, compartir cada sueño, arrebato y locura, por ti dispuesto estaba a morir en un instante, con los ojos cerrados como lo hace un buen amante. Pero ya ves, el cielo no quiso, porque algún ser divino nuestro amor deshizo, y hoy estoy sentado en medio de la nada, ahogando mi llanto, gritándole a mi almohada que alguien, se dijo alguien. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un paraíso llamado Ecuador. Un paraíso para conocer, amar y preservar. Amigos oyentes, qué gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar informando respecto a la provincia de Sucumbíos. Aquí vamos a hablar del Cuyabeno. El cantón Cuyabeno es el séptimo cantón de la provincia de Sucumbíos. Se encuentra dentro de la reserva de producción faunística tan conocida en el ámbito mundial. Ya que hablar de Cuyabeno es hablar una de las bellezas naturales del mundo, un tesoro de la Amazonía ecuatoriana, tierra de lagunas y avistamiento de delfines rosados. La producción de Cuyabeno comparte mayor parte del territorio con el cantón Putumayo, con amplios ambientes lacustres, donde destaca la Laguna Grande. Es el sitio de mayor concentración de la actividad turística. Los visitantes llegan atraídos por la particularidad de los árboles macrolobios, el avistamiento de aves, anidamiento y reproducción del águila arpía y guacamayos. Observar los míticos delfines rosados y los románticos atardeceres cautiva a turistas de todo el planeta. La reserva se extiende en un territorio de 603.380 hectáreas, entre las cuencas de los ríos San Miguel y Aguarico. En medio del bosque húmedo tropical amazónico, tiene como uno de los objetivos principales la conservación y perpetuidad de una muestra del ecosistema amazónico, el más complejo del mundo. Playas del Cuyabeno, territorio habitado por la nacionalidad kiwa, es un nuevo modelo del desarrollo, donde se aprecia la primera comunidad del milenio en perfecta armonía con el medio ambiente. En un día de fiesta, la delicia más tradicional que se disgusta en comunidades es la chicha de yuca, bebida que se ofrece al turista cuando llega a la comunidad. El casabe, Tortilla hecha con yuca es otro de los platillos tradicionales y se puede acompañar con mayones asados. Luego hablaremos de Gonzalo Pizarro, destino privilegiado para los deportes de aventura. Gracias a su ubicación geográfica, el cantón Gonzalo Pizarro posee una gran variedad de sitios naturales de gran belleza escénica, que constituyen el hábitat de una flora y fauna muy representativa e importante para mantener el equilibrio ecológico. El gallo de la peña de color naranja y negro, que vive en las parroquias Reventador y Puerto Libre, es el ave emblemática del cantón. Dentro de la variedad de flora existente en la zona se destacan de manera especial orquídeas y bromelias. Volcán Reventador es el más joven y activo del país, con una elevación de 3.562 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de la provincia. Se puede realizar caminatas por el borde de la montaña. Se atraviesa luego un pequeño valle para finalmente ascender hasta la cima en un recorrido de aproximadamente 4 horas. Cascada San Rafael es la más alta del Ecuador. Tiene una caída aproximada de 160 metros de altura. Se forma de la confluencia de los ríos Quijos y Salado. Su salto ofrece un grandioso espectáculo que se contempla en los Montes de Sol con la formación de impresionantes arcoíris. Cuenta con un sendero para el ascenso al mirador de 1.5 kilómetros. La práctica de rafting, kayak y tubing se constituye en una de las principales atracciones turísticas del cantón Gonzalo Pizarro. Por la irregularidad del terreno, el caudal de ríos categoría 3 y 4 y el clima cálido de la zona, las cuencas de los ríos Due y Aguarico son ideales para estos deportes extremos. La aventura y la adrenalina se conjugan con esta actividad, pues el visitante no es solo espectador, sino que vive el contacto directo con la naturaleza. Lago Agallo Nuevo Alajo, destino de parques temáticos. La biodiversidad que existe en el cantón es inconfundible. Las especies de insectos multicolores fascinan a los visitantes. Los sonidos de la selva por las noches cobijan el territorio en un armonioso concierto que acompaña a los animales nocturnos en sus rutinas de sobrevivencia. Los ríos cristalinos bañan con ímpetu las riberas formadas y formando siluetas únicas en las cuales se pueden apreciar y pueden descansar como en un paraíso. Parque Turístico Nueva Loja es un ecosistema conservado en el centro de la ciudad que dinamiza el turismo de la región. Cuenta con juegos de ecoaventura, ciclorruta, un herpetario, casas malocas de las nacionalidades y del pueblo afro. Senderos ecológicos de accesibilidad universal. Su diseño es único en la región. Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio, conocido también como Parque Perla por sus siglas. Con una extensión de más de 200 hectáreas de bosque tropical amazónico, en las que se pueden encontrar diferentes tipos de aves, reptiles y mamíferos propios del lugar. Su atractivo principal es la laguna. En ella se realizan actividades como canotaje y en su entorno canopoy y senderismo. Museo de la Energía. Es un amplio espacio ubicado junto al pozo donde por primera vez se extrajo petróleo del subsuelo de la Amazonía. En su interior se interpreta el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a los diferentes periodos de desarrollo de la humanidad y todo el proceso de explotación petrolera en el país. La gastronomía del cantón Lago Agrio es muy diferente a la otra en cuanto a las demás regiones del Ecuador, la cual invita a degustar platos típicos como mayones, maito, fritada, tincho y ceviche amazónico en otros casos. Bueno, muy amables por su atención y será hasta la próxima. Un paraíso llamado Ecuador. Un paraíso para conocer, amar y preservar. Producción y dirección, Los Colores de la Oscuridad. Edición, Vicente Moya. Grabación, Estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un aporte de Los Colores de la Oscuridad y esta radiodifusora. Soy Javier Alejandro y te recuerdo que la discapacidad de amar lo nuestro imposibilita el desarrollo y el progreso. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us on the sky. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. La Leona. Los cazadores armados de lanzas y de agudos venablos se acercaban silenciosamente. La leona, que estaba amamantando a sus hijitos, sintió el olor y advirtió enseguida el peligro. Pero ya era demasiado tarde. Los cazadores estaban ante ella dispuestos a herirla. A la vista de aquellas armas, la leona, aterrada, quiso escapar, pero pensó que si huía, dejaría a sus hijos en manos de los cazadores. Por lo tanto, decidida a defenderlos, bajó la mirada para no ver las amenazadoras puntas de aquellos hierros que la aterraban, y dando un salto desesperado, se lanzó sobre los cazadores, poniéndolos en fuga. ¡Cuán sublime el amor! Negándose a sí mismo, cierra los ojos al peligro y defiende a quienes ama, hasta la muerte. El amor es así, benigno, no busca lo suyo. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. A brazos abiertos ofrece el perdón y se entrega sin reservas, sin pedir nada a cambio. Tal ofrenda no quedará sin recompensa. Florecerá como sauce plantado junto a manantiales de bendición. Porque el amor es la naturaleza misma de Dios. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Divina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Regresamos con los colores de la oscuridad. Queridos amigos, amigas de los colores de la oscuridad, esperamos que hayan disfrutado cada uno de los segmentos. Este espacio en realidad cada día se manifiesta y se esfuerza por traerte lo mejor del arte y la cultura. Volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, esperamos por ti. Y ahora en ese rinconcito mágico, que es exclusivo para ti, te dejamos en compañía de otro tema espectacular, en el rincón del diamante púrpura. Te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Recuerda, valóralos ahora que los tenemos cerca, ahora que están contigo, porque mañana la vida o la muerte nos separará de ellos. Así que disfruta tu familia, un lindo fin de semana, y este es tu amigo Javier Alejandro. Hasta la próxima.